Radio Machete, la otra radio de Cuba. Transmisión diferida a través de internet, cortesía de La Patria Falsa, un blog independiente. Micaela se fue pa' otra tierra buscando caminos, que por buenos o malos, quién sabe el impulso, el destino. Solo vive llorando, sufriendo y pensando en su vino. Que no es vino, señor, de aguardiente, señor, que es la conga, señor. La Patria Falsa les da la bienvenida a su estación experimental de radio. A imagen y semejanza de nuestro blog, Radio Machete no persigue fines de lucro y excluye de antemano cualquier otra posibilidad de beneficio económico, directo o indirecto. Ni se alimenta ni se incluye la propaganda comercial. Los contenidos de cada transmisión vinculan con el asunto cubano y persiguen ampliar y diversificar la imagen política y cultural que se tenga de la isla. La Patria Falsa y Radio Machete tienden al compromiso social y simpatizan con las izquierdas políticas. Sin embargo, consideran muy necesaria una perspectiva crítica de la situación en Cuba, así como un rejuvenecimiento de los sistemas de comunicación social, muchos de los cuales atascan el desarrollo de la nación. Radio Machete promueve la patria de su autor, la fundamental y más compleja, la unida. No discrimina nombres ni tendencias y procura ante todo el diálogo político a partir de razonamientos históricos, etnológicos y socioculturales. Los archivos de audio que se utilicen en las transmisiones serán en su totalidad de libre acceso y habrán sido recopilados en internet. Por tanto, su reproducción, máxime cuando es sin fines de lucro, no deberá considerarse en ningún caso como delito. Cualquier reclamación al respecto será siempre bien atendida. La Patria Falsa y Radio Machete son iniciativas privadas de un único autor. No responden a instituciones civiles o políticas y asumen la entera responsabilidad por su contenido. Si los tantos son tantos, son tanto más tanto. Óyeme, Maye, ya no juegues con los santos. Que los mejores congueros tienen disciplina. Sigan arrollando.